Desde que Schneider es sponsor de la selección, pedimos ser campeones de América y pedimos ser campeones del mundo. A la cábala que cumple todo, le pedimos salir Eliminatorias 2026. Set de selección. Tomás Schneider. Para la recomendación, pedidas, cuenta menores de 18 años.